Rock and Vida. Verano 2009. ¡Oh, cielo y tierra nueva! Rock and Vida 09. Sumate a este desafío. Bandas invitadas: La Ruta, Hugo Notes, Exit. Rock and Vida. Verano 2009. Sábado 14 de febrero, 19 horas, Avenida Mitre y Pellegrini, Parque Central, Mendoza. Traer un alimento no perecedero. Rock and Vida 09, Mendoza. Sumate vos también. Invita FM Rosca, siempre con vos.